Este es el episodio número 4 de Podcatolicast. Muy bienvenidos sean todos ustedes, queridos oyentes. Como ya la escuchamos, este es el cuarto episodio ya de este podcast de Podcatolicast. Estamos ya en diciembre, ya se siente el espíritu navideño, los villancicos y demás, que nos hace sentir que se aproxima el nacimiento de nuestro Salvador. Iniciamos primeramente mandando un muy cordial saludo a todos nuestros escuchas que nos están siguiendo a través de la página de este podcast, a los que nos escuchan en cada edición de este programa y para los que son nuevos, cómo no, tal vez hay algunos que no sepan qué es un podcast. Voy a explicar, como en todos los episodios, de manera breve lo que es un podcast. Un podcast por lo regular es un programa de diversas temáticas, como tal vez entretenimiento, deportes, chistes, tecnología. En este caso la temática es religión católica, que se escucha en formato audio MP3, al cual te puedes suscribir para que te lleguen notificaciones cada que hay un episodio nuevo. La característica que tiene, a diferencia de una emisora de radio, que un podcast lo puedes escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar, de manera que puede ser directamente desde nuestra página de internet, escucharlo en línea o descargarlo a sus teléfonos móviles o reproductores MP3. Así es de que tú, querido oyente nuevo que nos estás escuchando a partir de este episodio número 4 y te gustó la temática, puedes empezar a escucharnos desde el primer episodio. Ahí están todos guardaditos esperando a que los escuches. Y pues una vez después de esta pequeña introducción, quisiera iniciar con el primer tema de este episodio. Y como ya lo escuchamos al principio, este tiempo que ya se siente en el olor, en la música, en los lugares, en los adornos, en las personas, quiero empezar hablando del tiempo de Adviento. A lo mejor algunos ya hemos escuchado esta palabra, Adviento, otros tal vez no la hemos escuchado, otros sí, algunos tal vez sabemos lo que significa y otros no, pero quisiera resumir de manera breve qué significa y en qué consiste el tiempo de Adviento. Primeramente, Adviento viene de Adventus, que significa venida. De manera que, en síntesis, ¿venida de quién? Pues de nada más y nada menos que nuestro Salvador y Mesías, Jesucristo. Eso es, así en pocas palabras, el significado de tiempo de Adviento. Y pues el tiempo de Adviento en sí tiene dos características principales. Como ya lo escuchamos, es prepararnos para la celebración de la venida del Hijo de Dios, o sea, para la Navidad, por una parte, y por otro, prepararnos para la segunda venida de Cristo al mundo. Por eso cada año realizamos esta conmemoración y este tiempo de Adviento se hace presente, porque es la preparación para la segunda venida de Cristo, que no sabemos, como lo dice la palabra, la Escritura, cuándo será, ni el día ni la hora. Por lo tanto, el tiempo de Adviento debe reinar la esperanza, esa espera gozosa de la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. Ese Dios que viene a nuestro encuentro y ese hombre que siempre está en la búsqueda de Dios. En pocas palabras, como ya lo dijimos, el tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza. Esperar ese Dios vivo, lleno de alegría, que viene hacia nosotros, a nuestro encuentro, a llenarnos de todos sus dones. Por eso, de ahí viene de que todos los años que tienen las generaciones, que se celebra con mucho anhelo la Navidad, con el tiempo de Adviento, es eso, mucha esperanza desde nuestros antepasados, y ahora nosotros lo seguimos realizando, esa esperanza de la venida gloriosa de Cristo con nosotros. Bueno, una vez que ya escuchamos en lo que consiste ese tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, quisiera decirles cómo se suele celebrar durante la liturgia católica. Por ejemplo, lo realizamos durante 4 domingos, que son los anteriores, las 4 celebraciones anteriores al día de la Navidad. En el primer domingo de Adviento, la palabra, o sea, la Biblia, nos invita a estar alertas, a la vigilancia, sobre esa venida que no sabemos ni el día ni la hora en que será. El segundo domingo está centrado en Juan el Bautista, que nos invita a esa paciencia, esa esperanza y paciencia de la venida del Hijo de Dios. Y el tercer domingo de Adviento se centra en ese mensaje de alegría que trae nuestro Salvador. También está orientado en Juan el Bautista. Y finalmente el cuarto domingo de Adviento se contempla el misterio de la encarnación de Dios en la Virgen María, el mensaje de una preparación profunda del misterio de la Navidad. Así es de que estos son en sí los aspectos en los que se centra cada palabra, cada liturgia de la celebración de los domingos de Adviento. Así pues, el tiempo de Adviento no solamente se resume a la espera de la venida del Hijo de Dios cada año como lo conmemoramos, sino la venida que tiene cada día a nuestros corazones, estar preparados para recibirlo todos los días en nuestro corazón. Finalmente, escuchamos el principio que el tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, un tiempo de espera a esa venida, pero también tiene otro aspecto. Resulta que también es un tiempo de penitencia y sacrificios. ¿Para qué? Para preparar nuestra alma, como lo dijimos ya, para esa venida. Más que nada es un tiempo para hacer muchas obras de caridad, ayudar a los demás, sacrificarnos en todo eso que a lo mejor nosotros ahorita tenemos, pero podemos darlo a los demás. Puede ser tiempo, esfuerzo, dinero, compañía, qué sé yo. Nosotros buscar de qué manera realizar esos sacrificios que sean agradables a Dios y preparen nuestro corazón para esa venida de Cristo. Y para finalizar con este tema del tiempo de Adviento, quisiera darles una pequeña lista de propósitos que se pueden sugerir para realizar durante este tiempo. Tal vez nosotros realizamos propósitos para Año Nuevo, pero ¿por qué no realizar propósitos para hacerlos durante este tiempo de Adviento, que es tiempo de esperanza, de sacrificio, de caridad y de penitencia? A continuación se los iré enumerando, ustedes sabrán cuáles se les prestan para poder realizar más fácilmente. Uno de ellos puede ser ayudar en la casa en aquello que más me cueste trabajo, rezar en familia por la paz del mundo, ofrecer mi día a los niños que no tienen papás ni casa donde vivir, a los niños de la calle, o tal vez obedecer a mis papás o a mis maestros con alegría en caso de que esté estudiando, compartir mi desayuno con una sonrisa con aquel que le haga falta, cumplir todas mis tareas del hogar sin quejarme, sin estar renegando, ayudar a mis hermanos en algo que necesiten, ofrecer un sacrificio por las vocaciones sacerdotales, por los sacerdotes y religiosas tal vez, rezar por el Papa, darle gracias a Dios por todo aquello que me ha dado, llevar a cabo varios sacrificios como estos, leer algún pasaje de la Biblia, del Evangelio, ofrecer una comunión espiritual a Jesús por aquellos que no lo aman o por aquellos que no lo conocen. Tal vez otro puede ser dar un juguete o ropa a un niño que no tenga. Tal vez puede ser un sacrificio, pues no comer entre comidas, no andar guzgueando. O en lugar de ver la televisión, ayudar a mi mamá en lo que más necesite. Uno muy importante, tratar de imitar a Jesús en su perdón cuando alguien me moleste. Perdonarlos, dice que si supiéramos comprender, no necesitaríamos perdonar. Tratar de comprender a los demás cuando me ofenden. Pedir por los que tienen hambre en el mundo, que los ayude Jesús. No pelear con mis hermanos, pues en caso de los que tengan hermanos muy cercanos. Saludar con cariño y alegría a la persona que me vaya encontrando durante mi día. Pedir a la Santísima Virgen María por mi país, por la paz en el mundo. Leer el Evangelio, podemos leer el Evangelio de San Lucas del nacimiento de Jesús, que es Lucas 2 del 1 al 20. Y abrir mi corazón totalmente para que Jesús nazca en mí. Bueno, pues estos son unas pequeñas sugerencias de propósitos para este tiempo de Adviento que podemos realizar dependiendo en el que aplique a cada uno de ustedes o algunos otros que se les ocurran para hacer ese sacrificio, esa penitencia y tener la esperanza de la venida de Cristo en mi corazón. Bueno, pues después de haber escuchado este bonito tema del tiempo de Adviento, quisiera dejarlos con una canción muy acorde a estas fechas navideñas, interpretada por The Three Town Oddities, que se titula La Navidad es mi época favorita del año, o como lo dirían en inglés, se titula esta canción My Favorite Time of the Year. Los dejamos con The Trench Town Oddities, una canción de música libre que pueden descargar desde jamendo.com, totalmente libre para escucharla en línea o descargarla desde esta página de jamendo.com. Y vamos a escucharla. My sister crawling. Christmas time, my favorite time of the year. My favorite time of the year. Christmas Eve, 1993. I'm all grown up, you finally notice me, I'm so much taller. I'm still not brave enough, you know, you catch me neath the mistletoe, my heart is stalling. I wonder what I'll get this year, that black guitar, the new Everclear, my heart is stalling. Christmas time, my favorite time of the year. My favorite time of the year. Christmas time, Pues esto fue el tema La Navidad es mi época favorita del año, de Trinstein Oddities. Como siempre, este podcast promoviendo la música libre. Y bueno, después de escuchar esta bonita melodía, quisiera continuar dando lectura a una carta muy bonita que nos han mandado dedicada para todos ustedes. Y la carta dice de la siguiente manera: como sabrás, todos los años se hace una gran fiesta en ocasión de mi cumpleaños y en mi honor. Estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en el radio, en la televisión y por todas partes. No se habla de otra cosa, sino de lo poco que falta para que llegue ese gran día. La verdad, es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años que comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe para qué lo celebra. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Pero, ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el día, me dejaron afuera. Me cerraron la puerta y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendió, porque los últimos años todos me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió entrar sin hacer ningún ruido. Entré y me quedé en un rinconcito. Estaban todos bebiendo, algunos borrachos contando chistes y a las carcajadas. La estaban pasando en grande. Para colmo llegó un viejo gordo, vestido de rojo, de barba blanca y gritando ¡jo, jo, jo! Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños corrieron hacia él diciendo ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¿Cómo? Si la fiesta no es en su honor. Llegaron las 12 de la noche y todos se saludaron. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara. ¿Y sabes qué? Nadie me abrazó. En otras ocasiones, a esa hora también, todos salían a ver y tirar fuegos artificiales y explosivos. Comprendí entonces que yo sobraba en esta fiesta. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Tal vez crean que yo nunca lloro, pero esa noche, como otras veces, lloré. Me sentía como un ser abandonado, triste y olvidado. Me llevó tan hondo que al pasar por tu casa, tú y tu familia me invitaron a pasar. Además, me trataron como un rey. Tú y tu familia realizaron una verdadera fiesta en la cual yo era el invitado de honor. Además, cantaron himnos en mi honor. Hacía tiempo que nadie se le ocurría hacerlo en su hogar. Que Dios bendiga a todas las familias como la tuya. Yo jamás dejo de estar en ellas, y en ese día, y en todos los días. Otra cosa que me asombra es que el día de mi supuesto cumpleaños, en lugar de hacerme regalos a mí, se regalan unos a otros. ¿Tú qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos con otros y a ti no te regalara nada? Una vez alguien me dijo, ¿cómo te voy a regalar algo si a ti nunca te veo? Ya te imaginarás que le dije, regala comida, ropa y ayuda a los pobres. Visita a los enfermos, a los que están solos, y yo lo contaré como si me lo hubieras hecho a mí. Cada año que pasa es peor. La gente solo piensa en las compras y los regalos, y de mí ni se acuerdan. Recuerdo lo que sucedió a un anciano llamado Juan. Un día de mi cumpleaños anduvo de casa en casa, pidiendo pasar porque tenía hambre y no tenía familia. Tocó en muchas puertas y en que ninguna lo invitaran a la mesa. Se dio por vencido al ver que ni siquiera esa noche iba a sentir el calor de un hogar. Se sentó en una banqueta y se puso a llorar como un niño. Yo pasé junto a él y le pregunté: ¿qué tienes, Juan? Es que nadie me invitó a pasar, me respondió. Yo me senté a un lado de él y le dije: no te preocupes, que a mí tampoco me dejaron entrar. Pero toda paciencia tiene su límite, aún la mía. Voy a contarte un secreto. He pensado que como nadie me invita a las fiestas que hacen, estoy pensando en hacer mi propia fiesta. Una fiesta grandiosa como las que jamás nadie se ha imaginado. Una fiesta espectacular con grandes personalidades, Abraham, Moisés y el rey David y muchísimos más. Estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que quizá todavía no sea este año. Estoy enviando muchas invitaciones y hoy, querido amigo, hay una invitación para ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir y te reservaré un lugar y escribiré tu nombre con letras de oro en mi gran libro de invitados. A esta fiesta solo habrá invitados con previa reservación y se quedarán afuera los que no contestaron mi invitación. Prepárate, porque cuando todo esté listo, daré esa gran fiesta. Bueno, pues aquí quedó ese bonito mensaje que nos envía nuestro amigo Jesús en este tiempo de Adviento. Esta cartita dedicada para todos y cada uno de ustedes, con ese gran mensaje que contiene, que nos corresponde a cada uno de nosotros descubrirlo. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado y continuaremos con la siguiente y tercera parte de este programa. Quisiera comentarles que en cada uno de los episodios me gustaría platicarles poquito sobre la historia de algún santo, de un personaje destacado de la historia, de la Biblia o de nuestra historia cristiana. Y el día de hoy se acerca, ya tenemos aquí en este mes de diciembre la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. El 12 de diciembre conmemoramos a la Virgen María en su advocación de la Virgen de Guadalupe y es por eso que quiero platicarles un poco sobre ella. Es muy querida y venerada aquí en nuestro México y en muchas partes de él se le celebran las festividades desde el 1 hasta el 12 de diciembre en honor a la Virgen María de Guadalupe. De ahí la importancia que tiene para la Iglesia Católica. En sí, hay tres advocaciones y apariciones que son muy destacadas para la Iglesia en el mundo. La primera de ellas, la de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1531 aquí en México. La segunda, la de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero de 1858 en Francia. Y la de la aparición de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1917 en Portugal. Como lo acabamos de ver, la primera de ellas pues fue la de la Virgen de Guadalupe y la tercera la de la Virgen de Fátima. Pues recordarles que es la misma Virgen María la que se ha aparecido en estos distintos lugares. Estos tres momentos son para ayudarnos y animarlos a seguir adelante en el camino al cielo. Pues como ya lo vimos, son unas representaciones de la Virgen María. Y pues la aparición de la Virgen de Guadalupe aquí en México es una prueba de predilección del pueblo mexicano que tuvo mediante esta manifestación de la Virgen como madre de todos nosotros. Les voy a contar de manera breve un poco de la historia sobre la aparición que acabamos de mencionar, de la Virgen de Guadalupe. Resulta que hace muchos años, los indios aztecas que vivían en el Valle de México no conocían a Jesús. Ellos tenían muchos dioses y eran guerreros. Los misioneros, por su parte, eran unos sacerdotes que vinieron de España y que poco a poco fueron evangelizando a los indios. Les enseñaron a conocer, amar e imitar a Jesús en la religión católica y los bautizaron. El primero de ellos, de los que se bautizó, entre ellos había un indio muy sencillo llamado Juan Diego, que iba todos los sábados a aprender la religión de Cristo y a la misa en el pueblo de Tlatelolco. Un sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego pasaba por el cerro del Tepeyac para llegar a Tlatelolco, escuchó el canto de muchos pájaros y una voz que le decía: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Al voltear, Juan Diego vio una señora muy hermosa. Le dijo esa señora: soy la siempre virgen María Santa, madre del verdadero Dios. He venido hasta aquí para decirte que quiero que se me construya un templo aquí, para mostrar y dar mi amor y auxilio a todos ustedes. La Virgen le dijo a Juan Diego que fuera a ver al obispo y le contara lo que ella le había dicho. Entonces Juan Diego salió a la casa del obispo y, muy triste porque no le creyó, se regresó. Se fue al cerro del Tepeyac a pedirle a la Virgen que mejor mandara a un hombre más importante, porque a él no le creían. La señora le dijo a Juan Diego que volviera el domingo a la casa del obispo. Esta vez el obispo le dijo que trajera una señal, es decir, una prueba de que la señora de verdad era la Virgen. Juan Diego no pudo ir al día siguiente al Tepeyac, pues su tío Bernardino se puso muy enfermo y fue por un médico. Fue hasta el martes, cuando al pasar por el cerro para ir por un sacerdote que confesara a su tío, se le apareció la Virgen y le dijo: Juanito, Juan Dieguito, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿Por qué te preocupas? Después le hizo saber que su tío ya estaba curado y le pidió que subiera a la punta del cerro a cortar unas rosas y las guardara en su ayate. Juan Diego se sorprendió de aquella orden, pues era invierno y no era tiempo de rosas. Sin embargo, obedeció y encontró las rosas tal como la Virgen le había dicho. Se las llevó a ella y le dijo: hijo mío, el más pequeño, estas rosas serán la prueba que llevarás al obispo. Juan Diego fue de nuevo a ver al obispo y le dijo que la Virgen le había mandado la prueba de que ella era realmente la Virgen. Al soltar su ayate, las rosas cayeron al suelo y apareció dibujada en la tela la preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue entonces cuando el obispo creyó que la Virgen quería que le construyeran en ese lugar un templo. El ayate permaneció un tiempo en la capilla del obispo Fray Juan de Zumárraga. El 26 de diciembre de 1531 lo trasladaron a una ermita construida al pie del Tepeyac. Bueno, pues esta fue de manera breve en sí en lo que consistieron las apariciones de la Santísima Virgen María al indio Juan Diego. Como lo escuchamos, la Virgen de Guadalupe le dijo a Juan Diego: soy la siempre Virgen Santa María, la Madre de Cristo el Salvador. Aquí le está diciendo claramente que es la Virgen María, no es otra, sino que ella, en esa vocación para darse a conocer entre los más pobres y humildes. De ahí la importancia de conocer la vida de los santos. Nosotros como católicos estamos llamados a venerarlos y a seguir más que nada su ejemplo, a que sean un ejemplo de vida para nosotros. Por decirlo así, la Virgen María, en este caso en su advocación de Guadalupe, la Virgen María siempre fue una persona como madre, como hermana, como vecina, como amiga, despreocupada de sí y preocupada de los demás. Fue una pobre entregada a Dios en cuerpo y alma. Siempre vivió escondida en el silencio y en el anonimato. Fue la siempre servidora. Siempre nos deja ese ejemplo de humildad que tuvo hasta los últimos tiempos. No se ve ningún vislumbre de ella en la escritura. Sin embargo, hasta el final, en la parte que se escucha hablar de María, dice: junto a la cruz estaba de pie su madre. Siempre tan fuerte, siempre tan dolorosa, pero siempre tan cariñosa, tan silenciosa. Nunca se quejó de sufrimientos, de sus penas. Siempre con esa valentía, esa fortaleza, ese ejemplo de vida que solo pueden dar los pobres de Dios. De manera que si nosotros nos decimos que somos devotos de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe y demás, primeramente, para poder serlo así como lo decimos devotos, hay que seguir su ejemplo, ese ejemplo de pobreza, de humildad, de sinceridad, de ayuda y preocupación por los demás y despreocupación de sí mismo. Vivir con esa humildad en el silencio y en el anonimato. Ella no fue la siempre reina, la siempre todopoderosa y llena de luz y exaltada, sino que fue siempre la humilde, siempre la servidora, siempre la pobre de Dios. Así como lo dice, estuvo de pie hasta el último momento al pie de la cruz de Jesús, sin quejarse, sin renegar, siempre con esa fortaleza. Por eso invitarlos a todos ustedes, devotos de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, tratar de seguir su ejemplo, de imitar su estilo de vida, de pedirle a María que nos ayude a que Jesús nazca en nuestros corazones. Jesús nace en nuestros corazones siempre que nos preocupamos por los demás, a ejemplo de María, que seguimos todo eso que acabamos de escuchar, esas características que distinguen a María como la mujer entre todas las mujeres. Dice: bendita eres entre todas las mujeres. Y así fue ese ejemplo de vida que nos dio la Virgen María. María, como lo sabemos, pues no hace milagros. Sin embargo, tiene esa predilección para interceder por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Es la intercesora más cercana a Jesús. Prueba de ello se encuentra en las bodas de Caná. Cuando se acabó el vino, María se acercó a Jesús a decirle: se les acabó el vino. Pero ¿qué le decía Jesús? Aún no es mi momento, mamá. Sin embargo, le dio esa predilección de escucharla y atender sus súplicas. Y les dijo, nada más y nada menos, a los empleados, María les dijo: hagan lo que él les diga. De manera que esa frase tan profunda de esa intercesión de María, que nos dice, pues pídanle lo que necesiten a Jesús, pero hagan lo que él les diga. De manera que nos invita también a seguir el ejemplo de Jesús, escuchar su palabra, ayudar a los demás, a seguir sus mandamientos, y eso se nos dará por añadidura, como lo dice la palabra de Dios. Bueno, pues esta fue esta pequeña y breve reseña sobre la Virgen de Guadalupe y sobre el estilo de vida de la Virgen María, que más que nada eso nos invita a seguirlo nosotros mismos en nuestra vida diaria. Y pues también mandar un cordial saludo, un abrazo y una felicitación a todos nuestros escuchas que se llaman Lupitas, Lupitos, Guadalupe, ya sean hombres y mujeres. Un fuerte abrazo a todos ellas y ellos en este día de su santo, que se celebra el 12 de diciembre, que hay muchos aquí en México, como lo dijimos, por esa conmemoración que tenemos, ese afecto que le tenemos a la Virgen María de Guadalupe. Un fuerte abrazo y una felicitación a todos ustedes. Y pues ya estamos llegando al final de este episodio número 4 de Podcatólicas. Espero que haya sido de su agrado. Invitarlos a compartir este enlace en su Facebook o demás, lo podemos encontrar. Denle me gusta a la página de Facebook, facebook.com/podcatolicast. podcatolic@gmail.com para todos sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias y demás para este podcast. Adelantarles que les tenemos una sorpresa preparada a todos nuestros escuchas, espérenla muy pronto. Me despido de ustedes agradeciéndoles de todo corazón haber escuchado este programa, invitarlos a compartirlo, a seguirlo escuchando, y nos vemos en el siguiente episodio, que será el episodio número 5 de Podcatolicast. Adiós.